Bueno, pues contamos con la segunda visita de una clase del Colegio San José de Calasanz dentro de esta serie de visitas que hay organizadas de la Biblioteca Infante. Tenemos aquí a Primero A. Un aplauso a Velo de Primero A. Que se escuche. Igualmente tenemos aquí a su profesora Remedios y al director del colegio, a quien van a hacer la entrevista. Primero, agradecer que nos hayáis invitado a vuestra radio para poder entrevistar a nuestro querido director don Manuel. Mi nombre es Laura y represento a la clase de Primero A del Colegio San José de Calasanz. Pues vamos a ver la primera pregunta. Buenos días, me llamo Sey y le voy a decir una pregunta al director. ¿Cuáles son los objetos de la escuela para los alumnos? Bueno, pues los objetivos están marcados en un plan de centro que se llama, y fundamentalmente es que todos adquiramos la educación necesaria para pasar a la ESO, ¿no? Pero aparte de la educación, pues también más cosas, ¿no? Aprender a ser personas, respetarnos, a llevarnos bien, todas esas cosas, ¿vale? Gracias. La segunda pregunta. ¿Antes de trabajar como maestro, has trabajado en otra cosa? Pues bueno, sí y no, porque yo acabé los estudios y entonces pues yo, antes de aprobar posiciones, pues trabajaba en el campo ayudando a mis padres. ¿Hay algún nombre de calle de pueblo dedicado a su familia? Exactamente, la calle Cristóbal Román Sánchez está dedicada a mi padre, que fue alcalde durante mucho tiempo aquí en la Puebla. Gracias. Buenos días, me llamo Zuleima. Le quería hacer una pregunta. ¿Qué te gusta más, ser director o profesor? Hombre, siempre ser profesor. Lo de director viene después. Pero siempre me gusta más enseñar, porque para eso estudié, para enseñar. Gracias. Hola, soy Francisco. ¿Estás contento con tus alumnos? Muy, muy, muy, pero que muy contento. Afortunadamente ya pasó la mala racha de antigua de niños malos en el colegio y son todos muy buenos y se portan muy bien. Manolo, aprovecho para preguntarte, comparado con otros centros, ¿cómo son los críos de aquí de la Puebla? Pues yo creo que estamos en un nivel, podríamos decir, de comportamiento, de respeto a las normas, un nivel medio alto. No hay niños conflictivos, casi hombre, los más mayores siempre dan algún problemilla más, pero estamos en un nivel, yo creo, medio alto, bastante bueno. Y eso se cuantifica, me imagino, en estadísticas también, sí. ¿No? De la ahora hemos terminado, estamos terminando, vamos, ya terminaron, se terminó la semana pasada las pruebas de diagnóstico de cuarto, y los niños de cuarto tienen que hacer una encuesta y los padres una encuesta donde se refleja el grado de aceptación del colegio. No obstante, nosotros siempre antes de final de curso, a los alumnos del segundo ciclo y a los padres del segundo ciclo y a algunos padres más cogidos al azar, se les pasa una encuesta que nosotros mandamos a sus casas sobre el grado de aceptación del colegio, donde se preguntan hasta, me parece que son 21 ítems distintos, y el grado de aceptación estamos por encima de un 95%, tanto en el caso de los padres como en el caso de los alumnos, lo cual es un dato bastante satisfactorio. Muy bien, pues seguimos la siguiente pregunta. ¿Tú te llamas? Julio. Julio, muy bien. Hola, mi nombre es Julio, señor director. Hola, mi nombre es Julio y me gustaría preguntarle una cosa, señor director. ¿Cuántos años lleva trabajando en el colegio? Pues en el colegio llevo exactamente 24 años. Vamos con la siguiente pregunta. Venga, sí. ¿Tú cómo te llamas? Julio. Venga, pues Alba, vamos. Hola, buenos días, me llamo Alba. Y esta es mi pregunta. ¿Estás contento con tu colegio? ¿Crees que se deben mejorar cosas? Hombre, yo estoy muy contento con el colegio, pero siempre hay cosas, muchas, muchas cosas que mejorar, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos instalaciones antiguas. Yo me gustaría que las puertas de las clases vuestras, en vez de ser de hierro, por ejemplo, fueran de madera, ¿no? ¿Cómo es que tienen, cómo tienen que ser? Que esas ventanas no tengan esos picos. Sí, tenemos un colegio que es viejo, pero bueno, tenemos que acostumbrarnos o estamos acostumbrados a él y poco a poco iremos mejorando algunas cosillas del colegio, ¿no? Gracias. Hola, buenos días. Me llamo Juan Manuel. Mi pregunta es de niño, ¿eras bueno o travieso? No me he enterado. ¿De niño eras bueno o travieso? Hombre, de todo hay en la viña, señor. Había unos días que sería bueno y otros travieso, yo no sé. Pero vamos. Alguien me tendría que juzgar, yo ya no sé, yo ya hace mucho tiempo. ¿Te has castigado muchas veces? No, no me castigaban mucho, pero vamos. También hacía mis travesuras, ¿no? Hola, me llamo buenos días, me llamo Sebastián. ¿Cuántos años lleva de director? De director, este año cuando llegue junio voy a cumplir 9 años de director. Todavía tengo un periodo de 2 años hasta el año 2013. Seguiré siendo director y luego ya veremos lo que hacemos, si nos volvemos a presentar o hay alguien más que quiera presentarse de director. Gracias. Hola, me llamo Paula. Te quiero hacer una pregunta. ¿Dónde pasáis el verano con tu familia? Pues generalmente lo suelo pasar aquí en la Puebla. Yo no me voy poco de viaje. Algunos días a la playa, muy poco, ¿eh? Yo de playa, muy poco. Dos o tres días que me voy a la playa. Lo demás lo paso aquí en la Puebla, en el campo, fundamentalmente en el campo, ¿no? Entre la Puebla y el campo donde paso el verano. Vamos, y las vacaciones, que son todas las vacaciones. Buenos días, me llamo Miriam. Director, ¿tiene una niña que se llame María? ¿Se parece a ti? Pues no, ninguna de mis hijas se llama María y las tres se llaman María, porque se llaman María Isabel, María de los Ángeles y María Dolores. ¿Y se parecen a mí? Pues yo creo que sí, que algunos rasgos míos han sacado. Buenos días, me llamo Hola, señor director. ¿Vive toda tu familia aquí en la Puebla? Bueno, estamos censados aquí en la Puebla, pero ya por motivos de estudio y de trabajo, mis hijas viven en Sevilla. ¿Eh? Y yo sí, vivo aquí en la Puebla con mi familia, y mis hijas pues suelen venir los fines de semana a visitarnos y las vacaciones las pasan con nosotros aquí en la Puebla, pero ellas ya viven en Sevilla. Gracias. Buenos días, me llamo Enrique, quería hacerle una pregunta. ¿En qué cole estudiaba de pequeño? Pues yo en este, aquí. Yo siempre he estudiado aquí en la Puebla. Mirad, yo hice hasta sexto de bachiller, lo hice aquí en la Puebla, estudiando por libre, en una academia que había con los maestros antiguos que nos daban clases y luego nos examinábamos en Sevilla. Ya en sexto sí estudié sexto y COU en Palma del Río y luego ya la carrera en Sevilla. Pero siempre he estudiado aquí en este colegio. Además fui de los niños que inauguraron los primeros edificios del Colegio del Pradillo. Tenía yo vuestra edad, exactamente. Gracias. Aprovecho. Hola, buenos días, Aprovecho, Manolo, para preguntarte. Todos sabemos, somos conscientes de que ha cambiado mucho la educación de hace, bueno, 30, 40 años ahora, ¿no? ¿En qué se ha mejorado? Hombre, primero, hasta que se han implantado las nuevas tecnologías, la gran lucha del profesorado fue por bajar la ratio en los colegios, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo de que en mis primeras clases yo llegaba a tener hasta 36. Lo más grave fue yo, el año antes de venir a la Puebla, estuve de tutor de sexto en el priorato y tenía 42 niños en clase. Date cuenta lo que es eso, ¿no? Esa ha sido la gran lucha de buscar una calidad de enseñanza, rebajando la ratio, implementando más las especialidades, es decir, aquí la música, pues hace 8, 9 años o 10, cuando mucho que se implantó, ¿no? Educación física, igual, ¿no? Pues era la voluntad de los maestros, el que le gustaba la educación física, daba educación física, y el que no le daba un balón a los niños, ya le a patear el balón, ¿no? Hoy en día ya pues tenemos una serie de especialistas que eso redunda, por supuesto, en la calidad de la enseñanza, ¿no? Eso ha mejorado mucho. Y ya últimamente, con la implantación de las nuevas tecnologías, durante, en el cual los niños pues pueden tener sus ordenadores y trabajar perfectamente, yo creo que esto va a dar un vuelco brutal en la educación. Una de las grandes luchas que ha habido por unas corrientes pedagógicas era la eliminación de los libros de texto. Yo creo que el libro de texto está llegando a su fin. No el libro de texto porque el niño no vaya a estudiar, sino que el niño va a tener la posibilidad de tener muchos libros de texto metidos en su ordenador y adquirir el conocimiento del cual más le interese, desde luego. O sea que todavía queda una revolución ahí pendiente. Sí, yo creo que sí, vamos, está implantándose, ¿no? Ya somos Centro TI, tenemos ya 4 pizarras digitales, se prevé que para el curso que viene tengamos 8, sí. Con lo cual... Sí, tanto, sí, ya incluso va a desaparecer, brevemente va a desaparecer la tiza, ¿no? Que era la gran... No, pues sin embargo, pues yo creo que pronto va a desaparecer hasta la tiza, ¿no? Sí. De los colegios. Gracias. Vamos a ver, ¿quién era la siguiente? Hola, me llamo Ana y quiero hacerle una pregunta. Señor director, ¿sigues viendo algún compañero o compañera de tu cole? Sí, sí, mucho. Sí, vamos, vivimos aquí en el pueblo, muchos de los que fuimos juntos a la escuela, y mantengo una gran amistad desde que se cimentó en aquella escuela. Es decir, dentro de mi grupo de amigos, pues 3 estudiamos juntos, y mucha gente del pueblo que yo los conozco y que estuvimos muchísimo tiempo sentados en la misma. Os voy a contar una anécdota. Yo tuve un compañero que cuando nos trajeron aquí abajo al Pradillo, nos sentaron juntos con 7 años. Estuvimos sentados juntos en la misma banca hasta los 15 años. Pero es que posteriormente, cuando mi hija y su hija fueron al colegio, estuvieron sentadas juntas 7 años. Es curioso, pero se sentaron juntos. Sin que el azar lo dijera, sus hijas, vamos, mi hija y su hija volvieron a coincidir en el mismo sitio y estuvieron juntas. Hola, buenos días, me llamo Inés y quería hacerle una pregunta. Señor director, como sé que te gustan los chistes, ¿nos puede contar uno? ¿Un chiste? Bueno, mira, una señora que lleva a la cama de su hijo, eran las 8:30 cuando nos vamos a levantar a las 8, le dice: venga, Manolito, levántate que tienes que ir al colegio. Y Manolito: mamá, que yo no quiero ir al colegio. Y la madre: Manolito, que te levantes que tienes que ir al colegio. Y Manolito: que yo no quiero ir al colegio. Venga, Manolito, por favor, levántate. Y dice Manolito: mamá, dame una razón para que yo vaya al colegio. Y le dice a la madre: Manolito, hijo, porque eres el director. Hola, me llamo Nerea y mi pregunta es: ¿recuerdas algún maestro tuyo con especial cariño? Con muy, muy especial cariño lo conozco, y además, desgraciadamente, hace poco que ha fallecido, ¿no? Yo tengo un gran recuerdo de mi maestro, por excelencia, ¿no? Fue don Luzgardo García Fuentes, ¿no? Y desgraciadamente, tras una penosísima enfermedad, pues falleció en el mes de octubre, ¿no? Pero ese hombre me dejó a mí una impronta y con mi mayor respeto a todos los maestros que yo he tenido, porque eran unos maestros que fueron pioneros en su época. Fue un cambio brutal de la educación en aquella época, cuando de pasar de tener 3 aulas en lo que es hoy las pilas, pues pasamos a tener 8 o 9 aulas aquí abajo, ¿no? En el Pradillo, donde ya las niñas y los niños, aunque todavía estamos separados por clases, pero en el recreo estábamos juntos, etcétera, etcétera. Y yo guardo un inmenso recuerdo y un gratísimo recuerdo de este profesor, ¿no? Era la generación de la que se decía de que pasaba más hambre que un maestro. Un maestro de escuela, sí, sí. Bueno, yo recuerdo que eso, que pasaban más hambre en nuestra escuela, porque ellos, en aquella generación, donde el maestro del pueblo estaba don José Liñán, por ejemplo, y don Antonio Santana, pues yo recuerdo que ellos nos prestaron un gran servicio al pueblo, porque crearon una academia para preparar niños de bachillerato. Sí, yo estudié de primero a quinto de bachillerato hasta, creo que, sí, sí, es verdad, me dio clase hasta don Juan Melo, y nos daban clase, y eso era una pequeña ayuda porque teníamos que pagar las clases. Las clases me parece que costaban 5 pesetas o una cosa así, fíjate, ¿no? Sí, sí. Pero íbamos muchos chavales del pueblo a estudiar bachiller, y gracias a esa generación de maestros aquí salieron muchos bachilleres, que luego se fue también cuando el apogeo de las universidades laborales, Y muchos de estos muchachos pudieron acceder a las universidades laborales e incluso hacer sus carreras, ¿no? Tengo un grato recuerdo de muchos compañeros que estuvieron en universidades laborales que dieron el salto de aquí. Los que no hicimos eso, pues estudiamos bachiller y nos íbamos a examinar al Instituto San Isidoro de Sevilla por libre. Y después, ya cuando se abrió o se habilitó el Instituto de Palma, que los niños podíamos ir a Palma, bueno, los mayores ya, pues yo recuerdo que yo fui a sexto de bachiller con 16 años ya, o 17, creo que repetí, reválida, una cosa así. Muy bien, siguiente pregunta. Hola, me llamo Rocío. ¿Hay algún compañero del cole tuyo que recuerdes en especial? De mi cole, pues ya te he dicho, antes he dicho que todavía conservo del grupo de amigos que ya tenemos 50 y muchos años, pues seguimos siendo amigos, muy amigos, varios compañeros de la clase de Don Julio, ¿no? Que fue la primera, que también recuerdo, y os voy a contar una pequeña anécdota. Don Julio fue un maestro que yo fui el primer maestro que tuve, que también me dejó mi impronta porque fue el sello. Y recordaros una cosa, mira, Don Julio vive o reside en Valdepeñas, pero dejó mucha amistad aquí con una familia del pueblo, con la cual yo también tengo mucha amistad, ¿no? Y en la boda de uno de los hijos de esta familia estábamos y coincidí con Don Julio, por lo tanto hablamos. Y fijaros, hacía pues casi 40 años, vamos, 36 años para ser más exactos, que no había dado clase. Y en la clase de Don Julio, cuando nosotros nos llevamos, había un grupo de 8 niños que estaríamos en lo que era segundo de la EGB hoy, y el resto era de primero. No, perdón, 8, no, 10 niños. Y Don Julio, a los 40 años después, se sabía perfectamente cómo estábamos sentados los 10 niños de segundo. Y me fue relatando uno por uno cómo estábamos sentados. Yo recuerdo que estaba sentado en la tercera banca con mi amigo Miguel Lisbona, que he dicho que nos sentaron ese día juntos y seguimos juntos muchísimos años. Vamos a ver. Ahora Inés nos hará la despedida. Ya hemos acabado las preguntas. Queremos decirle antes de irnos, que eres un gran maestro y gran director. Gracias por ser tan simpático. Venga, vamos. Muchas prueba. Gracias. Sí. Mira, ya antes de despedirnos, bueno, darle las gracias a los niños que se han portado estupendamente y a su tutora. Quería recordaros, porque ya me ha dicho Rogelio que ayer por lo visto ya se dio la noticia en la radio, que y es una buena y una grata noticia, que en el concurso de blog de bibliotecas escolares, el concurso nacional, que es a nivel de toda España, nuestro colegio ha quedado en cuarto lugar, ¿no? Con lo cual es el reconocimiento a un trabajo que encabezado por José Santana y por todo el equipo de biblioteca, al que desde aquí quiero agradecer profundísimamente su trabajo y a los padres que también han colaborado. Y al fin y al cabo se nos reconoce una labor de biblioteca en la que llevamos trabajando ya 5 o 6 años y que poquito a poco le vamos viendo sus frutos. Estupendo, pues yo también quiero agradeceros a todos los niños y niñas, a Reme, a ti Manolo, por haber estado aquí. Y nada, os esperamos cuando queráis, ¿vale? Gracias. Vale, vámonos.